macho debe de prestar. Ser el que levanta o base al pulgar, igual que si fueres emperador. Anda siempre de comedia, de murga de aquí pa' allá, y viviendo siempre como un maraján. Y es obrero y español, y eso que nunca agarres un picachón. Solo en puerques les manes, delante una marisca, comiendo siempre de papo a fartucar. Cuídate un poquiñín, que si no vas mal. Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Si eres de esos del Martiello y la Foz, cantabes la Internacional llevando el altavoz, y ahora ya es más facha que el que lo inventó. Pa' que sepas lo que lleva salir a la xelada al amanecer, aguantando bronques del superior, siendo el último mono, sin tiempo ni pa' comer, pa' ganar una miseria a fin de mes. Nun sé si te acordarás de los que te ayudaron a espoxigar y a llegar a ser como un semidios. Posa los pies en suelo, que también ya es mortal. A ver si pienses un poco nos demás. ¿Por qué no te retiraste va una temporada? Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, tabes bien trabajando de peón. Vicentón, Vicentón, tabes bien donde te dixere yo.